Salí del agujero, solo fue para ir a verte. Aún espero desde el cuarto con los dedos impacientes, rozándose entre sí, mirando fuera, porque aunque lo intentase no podría ser cualquiera. Cada vez que mi garganta me la nuez y libra el ego, y es cantar, sé que te encanta, la pared escribo quieto. Hago danzar cada verso universal y lo respeto, porque vivir es el único reto. Y yo solo buscaba una cara bonita, la que gritar lo que esta soledad me da y me quita. Y mitad necesidad, mitad tirita. Esta noche te dejo ser mi groupie favorita, y tú pon la dinamita, que es todo lo que nos queda. Guardo los secretos de esta ciudad en mi suela, y vale, me la pela que la mayoría de vosotros no comprenda mis esquelas. Yo rompo los esquemas, creo que es avaricia. Traigo el epitafio de Dios en primicia. Mi pasión es ilícita, es animal, como si fuera mental, pero con química. Y cabe sin apretar en un segundo. Hacerte sentir es lo que me distrae del mundo, y confundo paisajes por los que rondo. Y si me hundo, que al menos sea en el fondo. Sirvo, no me sirve, la sangre hierve y vuelve. Irde, pobre no me pierde. Yo tengo la autoestima más allá de las nubes, porque el desastre de mi vida es único, no lo dudes. Esta fiebre, solo suelo estar aquí. Yo querría ser tú para acordarme de mí. Deja que cierre la puerta y que abra las ventanas, para que no entren si no son madrugadas. Hay otra noche más, cuando serán mañanas. La experiencia es de vivir, no de las canas. Así que nanas, antes de desvestirse, para los que nunca aprendimos cuando dormirse. No pienso en qué encontrar, solo en qué me traje. No hablo de llegar, me refiero a un viaje. Viajar es horas, mares, nuevas tales que jamás volverás a verles. Yo que camino con un alma que disloca, aprendí a silbar cuando el viento entra en mi boca. Y cuando me toca, cojo el tiempo por el cuello y le digo aquello del corazón que se desboca. No tocar, ponía en un cartel por alguien grande, y era un corazón enorme. Respiraba uniforme, lo importante, si le tocas al menos deja que sangre.